Esto es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Thank you. Bienvenidos a una nueva emisión de La Ciscoteca. Hoy vamos a escuchar dos horas de rock progresivo contemporáneo, es decir, del año 2000 hasta el presente. Recién escuchábamos a los italianos de Ske con Fraguglie de su álbum debut del año 2011. La influencia del sonido canterburiano y del rock en oposición resulta clara en Ske. Su música está ligada a la de bandas como National Health o Sam la Mamas Mana. A continuación vamos a escuchar tres canciones. Vos y Tess son de Stombo, del disco del mismo nombre de los franceses Atanor. Lines, de Dots, segundo trabajo del dúo japonés Imahori Tsuneo Yoshida Tatsuya, más cercanos al rock experimental y el noise. Y por último, Pijamas, del cuarto disco de los españoles Xenogul. We'll be right back. Thank you. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. El rock progresivo puede adoptar numerosas formas. En este programa seleccionamos mayormente a artistas con un sonido vanguardista, pertenecientes a corrientes como el Seúl o el rock en oposición. Es el caso de Pochacaite Malco, de quienes vamos a escuchar dos canciones, Cristao Peasants Revolt y Frozen Shoulder. Ambas pertenecen a su trabajo de 2004, Laia. We'll be right back. Una de las bandas progresivas clave de Argentina es Las Orejas y la Lengua, trío formado a comienzos de los 90s en Capital Federal. De ellos vamos a escuchar Las Mil y Una Formas de Acabar con la Tragedia de Occidente, de su primer disco, La Eminencia Inobjetable, del 2002. Luego volvemos al Seúl, género creado por Magma durante los 70s, con elementos del jazz de vanguardia, la música neoclásica y el rock sinfónico. En este caso vamos a escuchar a los Scherzo, también franceses, y el tema Land End. Cerramos el bloque con los noruegos Elephant Nine, emparentados con el jazz fusión, y Skink, de su primer trabajo, Dodo Voodoo. Thank you. Esto que está sonando es la discoteca. Otra banda argentina que, si bien es inclasificable, grabó un disco clave del rock progresivo reciente, es Pez. El disco es del año 2004, se llama Folklore, y de él vamos a escuchar dos canciones, Respeto y 20 días sin dormir. salida, 20 días sin dormir. No soy yo el que grita, alguien va dentro de mí. Aprendo el sentido, si aprendo a morir. Ga'an es un conjunto norteamericano absolutamente inusual, de gran densidad, cuyo álbum debut del año 2009 fue editado originalmente en cassette. Vamos entonces con el sonido analógico de Ga'an, específicamente la canción Servant Eye. Luego volvemos a Noruega, en esta ocasión con Coral Reven's Klagesang 2 del cuarteto Panzer Papa y La Valtanin de Wobbler. Thank you. Thank you. centuries ago. Still the same, it flows by, shifting its course round. Siendo una ciudad sonora. Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad sonora. Uno de los conjuntos más dinámicos y creativos del progresivo actual es Corina. De su segundo trabajo, Quetzalcoatl, vamos a escuchar cuatro canciones breves que forman parte de la suite que le da título al álbum. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. El sello Azione Artigianale, creado por el grupo PES, alberga a otra banda clave del rock progresivo actual, aunque sus límites se encuentran en expansión constante. Nos referimos a Honduras, de quienes vamos a escuchar Tomando Conciencia del Baile, del disco La Única Posición es la Oposición, que desde el mismo título hace referencia al Rock in Opposition, o Rock en Oposición, conjunto de bandas de rock progresivo vanguardista de izquierda conformado durante los 70s. Luego vamos a escuchar a los japoneses Koenig Yakei, Caóticos e Imaginativos, con el tema Ratim's Fries. Sus fábricas recuperadas y en sus iglesias, parques. Thank you. Cerramos esta emisión de La Ciscoteca, dedicada al rock progresivo contemporáneo, con Topan, de Five Sons, quinto disco de los ingleses Guapo. Hasta la próxima. Thank you.